Hola, mi amigo querido. Mira, antes de empezar el comentario de esta semana, necesitamos recordar que el tema central del trimestre es la unidad de la iglesia. En la última oración que Jesús hizo en favor de sus discípulos, oró para que ellos fueran uno. Esa oración está registrada en el capítulo 17 de San Juan. Los versículos 20 y 21 dicen: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esta parte de la llamada oración sacerdotal o oración intercesora de Cristo, Jesús ora primero en favor de él mismo, segundo en favor de sus discípulos y tercero en favor de los que vendrían más tarde a creer por la palabra de los discípulos. Nosotros estamos incluidos en este tercer grupo. Somos los que hemos creído, hemos recibido el mensaje por la palabra que los apóstoles y discípulos nos dejaron. Pero como puedes ver, una de las preocupaciones más grandes, o tal vez la más grande antes de su sacrificio en la cruz, porque esta oración Jesús la hizo antes de morir, esa preocupación fue la unidad de sus hijos. Sin embargo, para entender mejor el tema de la unidad en Juan 17, es pues necesario conocer un poco el contexto. Esta es una de las últimas veces que Jesús estará con sus discípulos, esta ocasión en que él hizo la oración. De ahí ya se dirige hacia la muerte. En el capítulo 16, él habla de la venida del Consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús sabe que sin el Espíritu los discípulos serán incapaces de vivir en unidad. Pero después de hablarles del Espíritu, al entrar al capítulo 17, en los versículos 1, 2 y 3, ya en la oración intercesora, Jesús dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí, querido, está el secreto de la vida eterna que todos los seres humanos desean. Cuando hablo de vida eterna, pues es la esperanza de ir al cielo cuando Cristo venga, la esperanza de una tierra nueva, la esperanza de que nuestro peregrinaje en esta tierra va a llegar al fin, la vida eterna. Ahora, el secreto para recibir esa vida eterna, de acuerdo con Jesús, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Ahora, este conocer no es conocer la teoría de lo que Jesús enseñó. Así como recibir al Consolador del capítulo 16 tampoco es solo una experiencia mística ni simplemente emocional. Solo se conoce a una persona conviviendo con esa persona y solo conoceremos a Jesús al convivir con él. Por eso este conocer del que Jesús habla es práctico, es un conocer práctico. Y solo sucede en la medida en que cada discípulo se mantenga en oración constante, estudie la Biblia todos los días y busque una persona para llevarla al conocimiento práctico del Evangelio. Por eso en los versículos 17 y 18 del capítulo 17, dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora te pregunto, ¿puede haber algo más claro que esto? Aquí se está hablando de la misión como un factor de unidad. Es por eso que yo digo, inútilmente hablamos de unidad de la iglesia mientras el conocer, entre comillas, a Jesús no deje de ser una simple teoría para ser predicada y cantada y discutida. Es necesario entrar en el conocer práctico. Oración, Biblia, buscar a una persona para Cristo. Ese es el conocer práctico. Entonces, y solo entonces conoceremos a Jesús de verdad. Y entonces, y solo entonces, veremos unidad en la iglesia. y no estaremos gastando tiempo en discusiones que no conducen al cumplimiento de la misión que Jesús nos confió, cuando Él dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Si perdemos esto de vista, pues estaremos discutiendo cualquier tema que no tiene que ver con lo que Dios nos encomendó. Y el resultado será una iglesia dividida. Porque cuando no hay un plan que une a toda la iglesia, cuando no hay una misión que une a toda la iglesia, cuando hemos perdido de vista la misión, pues cualquier cosa es motivo de discusión y de desunión. Vamos a la segunda parte. Como ya dijimos en la oración sacerdotal de Cristo de Juan 17, Jesús ora por Él mismo y después pide por sus discípulos. Juan 17, 9 al 11 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. ¿Te das cuenta que la preocupación de Jesús es que sus discípulos se queden aún en este mundo? Pero infelizmente se quedan en un mundo lleno de maldad, y eso le preocupa a Jesús. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida. La muerte, querido, todavía arranca a nuestros seres queridos de nuestros brazos. Todavía nacen niños condenados a la muerte a una temprana edad. Hay violencia, traición, soledad, enfermedad, muerte. Y como si eso fuera poco, dice en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ah, quiere decir que Jesús nos ha confiado la palabra de Dios para compartirla con el mundo, pero el mundo en vez de aceptarla nos aborrece. A pesar de eso, Él ora en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ah, mi hermano querido, necesitamos continuar en este mundo hasta que Cristo vuelva. Pero Jesús nos ha confiado la misión con el propósito de conservarnos unidos. La misión de predicar el Evangelio a todo el mundo no nos fue dada porque Dios no lo pueda hacer. Él es Dios, Él podría predicar el Evangelio en un segundo. Pero Él nos dio la misión a nosotros porque nosotros necesitamos comprometernos. Y necesitamos comprometer a cada miembro de la iglesia en la tarea de traer a otra persona para Cristo, a fin de que esa persona pueda crecer en la experiencia espiritual, pueda mantenerse unida al cuerpo de Cristo. ¿Ya te has preguntado por qué la iglesia se distrae en discusiones sobre este u otro asunto, justamente en los lugares, en los países donde la iglesia parece haber perdido el foco de la misión? Es que cuando los cristianos no están comprometidos en buscar personas para Cristo, y cuando digo cristianos estoy hablando a partir de los líderes, no simplemente de los miembros de iglesia. Cuando los líderes pierden la visión de la misión, entonces pasan a utilizar su tiempo y su energía en discutir teorías, olvidándose que tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para salvar a los pecadores. ¿Y para qué fuimos salvados? Ah, pues Pedro, en primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En la tercera parte de este estudio veremos el pedido de Jesús a su Padre en favor de los que creerían en la palabra predicada por sus discípulos, o sea, los que vendríamos más tarde, nosotros, hoy. Al orar por nosotros, Cristo dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabes el secreto de la unidad de los cristianos? Dependería de yo en ellos y tú en mí. Solo entonces se cumpliría lo que oró en el versículo 16. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno. Nuevamente nos confrontamos aquí con un concepto práctico. No es argumentación teológica, no es citar este o aquel teólogo que habla de unidad. Es llevar a la iglesia a vivir en Cristo y reflejar su gloria y su carácter. ¿Y cómo se vive en Cristo? Esto tampoco es algo simplemente romántico o bonito para ser cantado. La sierva de Dios dice en el devocional Alza tus ojos, página 171, solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en el servicio de la humanidad, nos hacemos partícipes de su gloria y su carácter. Oh, mi amigo querido, la misión no nos fue confiada porque Dios no pudiera predicar el Evangelio, ya lo dije. Él es Dios. La sierva de Dios declara en Deseado de todas las gentes, página 116, que Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Ahora, mientras no participemos en su obra, pues nuestro carácter no será el carácter de Cristo. Y por lo tanto será un carácter egoísta. Y el egoísta no puede vivir en unidad. El egoísta siempre quiere vencer en sus puntos de vista. No me interesa entender lo que el otro piensa, me interesa ganar yo. Quiero convencer al otro, no quiero ser convencido. ¿Por qué la persona es así? Porque es egoísta. Porque no refleja el carácter de Jesucristo. Y jamás va a reflejar el carácter de Jesucristo mientras no se comprometa en la misión de ir y buscar una persona para Cristo. Estamos viviendo momentos difíciles de la historia de nuestra iglesia. Yo quisiera ver a las personas que se levantan para dar discursos bonitos en favor de una o de otra posición. Yo quisiera preguntarles, ¿dónde está la persona que han traído para Cristo? ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Jesús? Mientras dejemos la misión a la institución, a la iglesia como un cuerpo, y no nos envolvamos nosotros personalmente en la misión de ganar personas para Cristo. Esto no es salvación por las obras. La salvación es únicamente por la gracia. No necesitamos hacer nada para salvarnos. Esto tiene que ver con conservación y con el desarrollo del carácter de Jesús en nuestra vida. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Hablaremos aquí de la misión orientada por el amor. El otro día yo contaba la experiencia de una persona que pertenecía a otra denominación religiosa y la iglesia reía casi a carcajadas, ¿sabes? No había motivo para reír. Yo contaba la historia para ilustrar cómo hay gente sincera en todas las iglesias, gente maravillosa que busca a Jesús dentro de la luz que conoce. Y eso no es motivo para reír. Sería motivo para salir y buscar a esas personas y con amor mostrarles que no necesitan sufrir ni hacer nada para encontrar paz, a no ser entregarse completamente a Jesús. Pero aquella risada de la gente me mostró que a veces miramos a personas de otras iglesias no con amor ni con misericordia, sino con un orgullo religioso que a veces me hace temblar. En todas las iglesias existen personas lindas y sinceras que están buscando encontrar la palabra de Dios y entenderla mejor. Hay verdades en la Sagrada Escritura que muchas personas no conocen. Y nuestro deber es ir, buscar a esas personas y enseñarles con amor. Nosotros no somos un partido político, ni un equipo de fanáticos de un equipo de fútbol. Nuestra misión no es probar que todos están equivocados y que solo nosotros tenemos la verdad. Inclusive porque la verdad no es una teoría, sino una persona, la persona maravillosa de Jesús. Y Él dijo lo que está registrado en Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Llegamos al fin de este estudio, hablando del instrumento poderoso que Dios nos dejó para el cumplimiento de la misión. Leamos dos textos. El primer texto, 1 Juan 4:7-9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Primer pensamiento que quiero sacar de este texto, el amor es de Dios. El amor no es del hombre. Ningún ser humano fabrica amor. Por lo tanto, si el ser humano quiere amar, necesita ir a Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice el texto a continuación, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. O sea, la única manera de amar a las personas, de aceptarlas como son, de respetar sus puntos de vista, de comprenderlas o tratar al menos de comprenderlas, es reflejando el amor de Dios. Pero para eso tenemos que ir a Dios, porque el amor es de Dios. Dios es amor. Pero para eso tenemos que convivir con Dios. Pero para eso tenemos que orar todos los días, estudiar la palabra de todos los días y buscar a una persona para Cristo. Si no hago esas tres cosas, no estoy yendo a Dios. Y si no voy a Dios, no puedo tener amor, porque el amor es de Dios, no es del hombre. El segundo texto es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en él. Este texto nos advierte contra otro peligro. El peligro de decir Dios es amor, basta amar y ya no necesito obedecer. Pero eso sería incoherente con la declaración de Juan, porque Juan dice, con esto sabemos que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. Y el propio Señor Jesucristo dijo un día, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora te digo una cosa, es posible guardar mandamientos sin amar a Dios, pero es imposible amar a Dios y no guardar sus mandamientos. Por lo tanto, nuestra prioridad no tiene que ser guardar mandamientos a todo costo, sino buscar a Dios y convivir con Él en una relación práctica de amor, de manera que su carácter se refleje en nuestra vida y que las personas que nos rodean, llámense esposo, hijos, amigos, familiares, puedan ver el amor de Cristo reflejando en nuestra experiencia. Esta es una experiencia de crecimiento, querido. Yo me alegro porque estos dos textos que acabo de leer los escribió Juan. Juan, que cuando vino a Jesús era el hijo del trueno, pero que cuando escribió el texto ya era el discípulo del amor. ¿Cómo un hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? Este es el milagro de la conversión, de la transformación, del crecimiento en Cristo. En todo momento Juan se unió a su maestro, no se separó de él. Fue el discípulo que más se aproximó del maestro, recostó su cabeza en el pecho del maestro. Aquí estamos hablando de una intimidad de relacionamiento espiritual. Busca a Jesús en oración, a través del estudio de la palabra, buscando una persona para Cristo. Convive con Jesús, vive esa experiencia bonita de comunión. Y el resto Dios lo va a hacer en ti, a través de ti. Su carácter se va manifestar en ti, dejaremos de ser egoístas, orgullosos, prepotentes, dueños de la verdad, y nos haremos humildes, mansos como la paloma. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh querido, todos tenemos que crecer, todos. Desde el presidente de la Asociación General hasta el último miembro de la iglesia, todos necesitamos crecer. El crecimiento es una lucha diaria, una búsqueda permanente del amor de Cristo. A veces estamos preocupados con el comportamiento exterior y no con manifestar el amor interior, olvidándonos que es la fuerza interior, la vida interior que Cristo nos da, que se manifestará en una buena conducta y un buen comportamiento. Piensa en todo esto y que Dios te bendiga ricamente.